La lijadora. Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad. Hoy le toca lijar a Pedro Álvarez, coordinador técnico de ParticipaLab. Hablamos de software libre para señalar aquel software que está hecho de una forma respetuosa con el usuario y la comunidad. En general se entiende que el software libre es aquel que respeta las cuatro libertades: la libertad de uso, sin ningún tipo de restricción, la libertad de estudio y modificación, que para ello necesitamos tener acceso al código fuente, a saber cómo está hecho, la libertad de redistribución, es decir, que podamos dárselo a cualquiera de cualquier forma, ya sea cobrando o sin pagar por ello, y la cuarta libertad, que es la de poder redistribuir nuestras mejoras y cambios. Dicho de esta manera, puede parecer que es algo meramente formal, filosófico o incluso ético. Pero el software libre hoy en día representa probablemente una de las mayores hazañas de cooperación en la sociedad contemporánea, puesto que millones de personas en todo el mundo, unas expertas, otras simplemente usuarias, son las que hacen que el software se mejore, crezca, se replique y se acerquen muchas de las innovaciones tecnológicas que se conocen hoy en día, se acerquen a la sociedad. Podríamos pensar que el software libre es algo ajeno a nosotros y, sin embargo, pues probablemente cualquiera de las personas que nos escucha tiene en sus bolsillos o cerca de ellas algún dispositivo que funciona con software libre o partes de ellas de ese dispositivo funcionan con software libre. Hoy en día, tanto las televisiones de nuestra casa o la Estación Espacial Internacional tienen componentes que funcionan con software libre. Es algo que, de alguna manera, atraviesa toda la sociedad moderna y con lo que convive nuestro quehacer diario, aunque no lo sepamos. Lo que es importante que tengamos en cuenta es que la idea de software libre lo que permite es que el usuario pueda manejarse en este mundo tan atravesado por la tecnología, pueda manejarse con esa libertad y sin restricciones al uso de determinadas aplicaciones o técnicas o códigos en un país o en una circunstancia determinada. La Serrería Digital.